tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues vamos a pasar ahora un buen rato con John Secada. Y es que tal día como hoy, pero en 1992 se publicaba la canción Just Another Day, tema del artista cubano-americano John Secada. Fue publicada como el sencillo principal de su álbum debut John Secada. Escrita por él propio, la canción alcanzó el número 5 en el Billboard Hot americano y el número 2 en la lista Adult Contemporary. También alcanzó el número 1 en Suecia, el número 2 en Canadá y el número 5 en Reino Unido y Nueva Zelanda. La canción también alcanzó el puesto número 1 en la lista Hot Latin Tracks y fue grabada en español con el título de Otro día más sin verte.

Tell me why.

7 y 38 minutos, una menos en Canarias. Te acabas de incorporar, sí, qué maravilla, qué bien. Todavía nos queda un buen ratito de programa para alcanzar las 8, fíjate. Y hoy lo que estamos preguntando es: ¿qué dos alimentos no juntarías jamás en un mismo plato y por qué? Y eso lo hacemos porque hoy es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Vámonos a ir hasta Instagram. Marieta Belver dice: una amiga mía se hacía bocadillos de nocilla con queso. ¡Ah, vaya guarringondada! Jamás mezclaría un buen plato de fabada con brownie. Xavi Rodríguez. Sí, se llama Xavi Rodríguez, sí. Nunca mezclaría el chocolate con el chorizo como hacía mi primo en los bocadillos. Que la similitud se quede en que comparten la primera sílaba. Rocío, desde Puerto Santa María. Yo lo que nunca juntaría, el pollo y el chocolate. Hay una receta mexicana que no sé si es pollo mole o algo así, y me la dieron a probar una vez. Vaya tarde más mala que eche después de comer aquello. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Hola, soy Santi de Barcelona. Bueno, pues en uno de estos viajes exóticos que haces a los países, pues mezclaron chocolate con lo que yo pensaba que era un poquito de arroz, porque era crujiente, pero luego me enseñaron lo que tenía dentro y tenía patas y antenas. ¿Sois conscientes de lo tóxico que es eso? Así que estas mezclas no se las recomiendo a nadie. A ver, María José de Arrecife. Hola. Nunca mezclaría salmón con lenteja. ¿Estás diciendo en serio o estamos de coña? Nunca, nunca, nunca. Y ahora déjame que te lance esos tres temazos en línea que tocan a esta hora. Van a ser Enola Gay de OMD, Pecho Boys y su tremendo Go West, y ahora vamos a celebrar mucho el tremendo Take On Me de Aha. Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. Don't Enrique García. It's all okay. You should have stayed at home, yes. momento mágico de teletransportarse. Nos vamos hasta la ciudad del convento de San Marcos, del Palacio de los Guzmanes, de la Muralla Romana, de la Plaza Mayor y su mercado, de la Casa de los Botines. Sí, amigo, nos vamos hasta León. Ahí está nuestra amiga Erika, que se va a llevar hoy con los amigos de Smartbox un pack que se llama 2 días con encanto. Y a los leoneses y leonesas, un beso y un abrazo. 96.5. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García. Prometemos regresar mañana. Si los dioses quieren, 5-4 en Canarias. Hasta entonces, disfruta de la mejor música del mundo aquí en Kiss FM. Hasta mañana, amigos. To stay.